La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo, nada. Everything you need to know of anything. Hola. Estás escuchando todo lo que tenés que saber de nada. Todo de nada. Estás escuchando el capítulo número 12 de Todo lo que tenés que saber de nada, que lo llamamos ¿Cuándo hay arte? O también podríamos pensarlo, ¿qué es el arte? ¿No? Uno o una, cuando se acerca a una obra de arte, cualquiera sea su naturaleza, me parece que se intuyen como secretos por descubrir, ¿no? Confiamos que en esa aproximación a la obra se nos develará, no sé, algo en particular. Pero en realidad lo que atrae nuestra imaginación y también nuestra curiosidad es la intuición de que hay un secreto que esconde esa obra. Y que muchas veces no se refiere a la obra misma, sino a uno mismo, a una misma, ¿no? ¿Será que las obras de arte revelan algo de nosotros mismos o de nosotras mismas? El crítico de arte y escritor británico John Berger decía lo siguiente: uno mira siempre las pinturas con la esperanza de descubrir un secreto. No un secreto sobre el arte, sino sobre la vida. Y si lo descubre, seguirá siendo un secreto, porque después de todo, no se puede traducir en palabras, con las palabras. Lo único que resulta posible hacer es trazar a grandes rasgos un mapa que nos oriente hacia él. Y tal vez esto efectivamente es lo que sucede. El verdadero arte nos impulsa a conocernos más a nosotros mismos o a nosotras mismas, diría tal vez John Berger, o la vida en general. Pero es una idea que tenemos de lo que puede producir el arte, ¿no? Este conocimiento de uno mismo, de una misma, decíamos. Pero una de las problemáticas que más suscita el arte es si, no sé, por ejemplo, lo que este micrófono que, en el que estoy hablando, es arte, ¿sí? Ese cuadro que está acá frente a mí de Kurt Cobain, también es arte. La guitarra que tengo acá adelante es arte. La mesa es arte. El David, ¿no? De Miguel Ángel es arte. O sea, todo es arte. Acá Mati, que está en la operación técnica, también él es arte. Hace arte. Él es arte. Sus anteojos también, o los míos, es arte. La gorra que tengo puesta. O sea, esa es un poco la idea que sabemos que hacia recién en el siglo XX, ¿no?, comienza esta ruptura de lo que es o lo que no es arte. Porque bueno, hasta el siglo XIX había una definición que tenía que ver por ahí con la belleza. Ya lo vamos a hablar. Pero bueno, el que está hablando, el que está comentando toda esta perorata de introducción es Maxi. Está Sol con nosotros. Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien. Lo que tenés puesto, esa ropa, ¿es arte? Increíblemente un poco sí. ¿Sabes qué? Este vestido es de diseño. Este vestido que tengo puesto me lo regalaron recientemente. Y era una señora muy, muy vieja. Así que es de los años 40. Así que podía ser arte. Bien. En los 40 hacían ropa que se consideraba arte. No, bueno, pero pasado una cierta cantidad de tiempo y que se vuelve a reutilizar, es un poco arte. Bien. Un poco. Ahí estamos. Está bueno pensar, ¿no? Si hay cosas que son un poco arte o, claro, y mucho arte, ¿no? O hay un arte, podemos decir, de calidad y arte de mala calidad también, ¿no? Sí. Ahí estás escuchando a Bruna. Ahora, Bruna, ¿cómo estás? ¿Va? Buenas tardes. Todo bien. También, ¿no? Pensando en esto, en qué llamamos arte, ¿no? Que si hay un grado de artitud en las cosas. Me gustó. Un grado de artitud, ¿no? También muchos filósofos y filósofas postularon de hacer de nuestra vida un arte, ¿no? Como una creación permanente, digamos, o estar en creación permanente en ese sentido. Entonces, el arte da para pensar, realmente. El arte da para pensar. Y también teniendo en cuenta que estamos permanentemente en contacto con arte. O sea, la canción que escuchás en Spotify es arte, ¿no? Claro. Por ejemplo, también la película que observás en Netflix o las series que ves en Netflix son arte, todas son arte, ¿no? Claro. No sé, por ejemplo, cuando los memes son arte. Sí. Definitivamente sí. No imagino mi mundo actual sin memes. O sea, bueno, son necesarios. Han estructurado nuestro sentido de humor también, nuestra forma de pensar, ¿no? La Argentina sería muy trágica sin los memes, definitivamente. Sí, puede ser, ¿no? Que el meme te puede, se quiere alegrar una tarde que puede ser muy triste, si no. Bueno, también tenemos un presidente en la Argentina, Macri, que da para mucho meme, ¿no? En este momento. Muy triste. Bueno, entonces, esto de qué es arte o qué no es arte, a mí me gustaría contarles, ya les di tal vez una primera impresión de lo que me parece que es arte. Pero hay muchas más ideas sobre lo que el arte es, ¿no? Una de las ideas que tenemos clásicas es que una manera de definir el arte era la mímesis, ¿no? Como es una palabra griega que indica imitación, ¿no? Claro. O sea, parecería que lo artístico o el arte sería lo que representa la realidad. Y mientras más y mejor la represento, digamos, más cerca de la realidad esté, ¿no? Entendemos que hay este movimiento que es hiperrealismo, ¿no? Que está Ron Mueck, por ejemplo, ¿no? Como uno de sus representantes. Mientras más represente la realidad o más mejor es esa copia, mejor es, digamos, de mejor calidad es, claro, también, ¿no? O más valor tiene. Hasta podríamos decir. Pero esto presenta una serie de problemas, ¿no? ¿Qué problemas podemos entender? Bueno, o sea, ¿qué es lo imitable, digamos? ¿No? Claro. ¿Lo real tal como es o lo real en su expresión ideal? Por ejemplo, ¿pinto una figura humana tal como es o tal como idealmente nos la imaginamos? En general, cuando hablamos de arte mimético, suele entenderse como que realmente podemos imitar la realidad. ¿Pero realmente la podemos imitar? Claro. ¿Qué es lo real, básicamente? También entra ahí la discusión, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Qué hace, ¿no?, real? O sea, partimos de un consenso de que existe algo real y que todos tenemos acceso, todos y todas tenemos acceso a eso de igual modo, ¿no? Como que puede ser objetivo y universal. Sí. Entonces, eso ya presenta una definición, ¿no? Esa duplicación ya es un problema. Y después, bueno, tercero, bueno, todo lo que hicieron buena parte del arte contemporáneo, ¿no? O las vanguardias, no sería arte. Claro. Quedan totalmente afuera. Sí, ¿no? Entrando en esa lógica, sí. O sea, ponemos a Kandinsky, a Miró, no sé, artistas, a Magritte, no sé, cuando hablamos del surrealismo, ¿no? También. Entonces, todo eso quedaría afuera de esta idea de arte. Otra idea que tenemos es que la define como una expresión. O sea, el arte es expresarse. ¿Es suficiente, digamos, poner esta definición? Digamos, se desplaza, ¿no? Desde la idea de que el arte es la obra, ¿no? La obra que representa la realidad lo más fiel posible. Ahora se desplaza esta idea hacia el artista, ¿no? Uh-huh. Es un ser humano que se expresa, que expresa de un modo, ¿no? Y que en esa expresión también le pone su subjetividad, sus sentimientos, podemos decir, sus pensamientos. Es como un estado de ánimo del sujeto, podemos decir. O sea, entonces yo estoy en mi casa, triste, escribo un poema. ¿Ese poema es arte? Claro. Sí, no. También, ¿qué pensás, Bruna? O sea, yo escribí un poema, listo. ¿Hice una obra de arte? Yo voy a hablar un poco sobre eso. Me parece sobre que si eso no es arte. Claro, no sé si es requisito suficiente el que uno lo vea como tal cosa, ¿no? Como una poesía. Y también me parece que la forma de expresarse, o si te lo expresas como una poesía, por ahí sí es arte. Pero qué sé yo, expresarlo estando tirado en la cama por ahí no basta para ser arte. Me parece que hay que ponerlo como en contexto para eso. Sí, y también hay que ver lo que produce, ¿no? Porque también después podemos pasar también qué pasa con el espectador. Claro, ahí va. Porque cuando hablas de arte, bueno, tenés que hablar la obra en sí. Sí. O sea, el producto que sale de un artista o que se supone que sale de un artista o un ser humano. Y quien lo recibe. Sí, y quién lo recibe, que es el espectador o los espectadores, espectadoras, etcétera. Aunque también sabemos que, vieron que hay elefantes que pintan cuadros. Sí. Sí. Pero sí, posta. Sí. Hay sí, una sí, serie de entre 20 y 25 elefantes, ¿dónde? En Tailandia, creo. Sí, igual no sé si ¿no? estoy tan que de acuerdo pintan, con eso. Que pintan cuadros, que sabemos que los maltratan, ¿no? Que para los disciplinaron... Así, claro, curiosamente, digo, y los tratan mal. Pero te pintan un cuadro, pero no es Pollock. ¿Me entendés? Que con hace, ¿te imaginas? Con la trompa, tirando pintura. No, te pintan cosas, digamos, justamente. Sí. Mímesis. Sí, bueno, igual ahí hay todo un adiestramiento para que lleguen a esa estructura, ¿no? No sé si. ¿Y el artista que pasa por la universidad no se adiestra? Sí, todos estamos adiestrados bueno, ¿no? en algún punto igual. Picasso, ¿no? Tiraba esa de que, o tiró alguna vez, mejor dicho, de que, bueno, que a él le costó por 4 años pintar como Miguel Ángel, ponele. Claro, sí. Y tuvo una vida como un niño, o sea, habla un poco de esa, vamos a meter la palabra más contemporánea que existe, la deconstrucción, ponele hacia unas nuevas referencias o ir hacia, se quiere, la el modo de expresarse más espontáneo, se puede pensar en la espontaneidad en la niñez también, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, digamos, a formas muchas veces inauditas, ¿no? Y se dice que, bueno, que los grandes artistas, que Picasso parecería uno, son los que proponen nuevas reglas, ¿no? Como que dan nuevas reglas al arte. Picasso creo que fue uno. Y bueno, vamos a nombrar muchos artistas, seguramente. Después, otra idea de lo artístico es la belleza. Digamos, claro, sí. Lo que es bello es arte, digamos, pero también el problema es cómo definimos la belleza. Sí. Chiques, o sea, digamos, el romanticismo tenía una idea de belleza que o sea, hace explotar en realidad la definición de belleza que como la entendíamos hasta ese tiempo, que era por ahí algo más simétrico, matemático, simétrico, claro. Sí. ¿No? Armónico, ¿no? Y la lleva hacia el desborde, la desmesura, el exceso. Lo irracional, digamos, eso tiene que ver lo bello. No es la obra de David, de Miguel Ángel, lo bello, sino que podría ser otro tipo de cosa, ¿no? Claro. La belleza. No sé, un texto de... bueno, lo que decimos, lo que hacía Pollock, ¿no? Sí. Esto de tirar pintura parecería por todos lados sin ningún tipo de... se quiere de regla o de norma o fluyendo, ¿no? También sí. Eso podría pensarse como arte. O también podemos entender desde la escritura, ¿no? Tipos por ahí más estructurados, pensantes y racionales como Borges. Claro. A pasar por Virginia Woolf, que esos sí. monólogos de conciencia, ¿no? O que también hace Clarice Lispector, por claro. ejemplo, ¿no? O sea, son modos de hacer arte en ese caso y que también podríamos entender desde lo bello. Tanto una cosa como otra. Sí, también igual la belleza en este caso está construida también por el momento y la era eso. En la que se desarrolla cada uno. Sí, puede cada ser que la belleza sea una cuestión histórica. Es que sí, no claro. ahistórica. Sí, sí. El David puede ir representa la belleza de un momento y después ves a las meninas y decís, tipo, va por acá sí, ese sí, otro la tiempo. La estructura de la belleza va claro. cambiando. Mm. Bien, y bueno, por último también hay una idea que el arte es... Una idea de arte como choque, o sea, claro. como provocación, como ruptura, como eso que escapa a los cuadros, inclusive, ¿no? O que la música tiene olor, la poesía tiene sabor, el teatro tiene tacto, digamos. Sí. De lo que se trata ahí es un choque a las instituciones artísticas tradicionales, ¿no? Ahora, después Sol por ahí hablará un poco de lo institucional. Exacto. En ese sentido, ¿no? Y reconciliar el arte con la vida, ¿no? Dotar de sentido creativo a la vida, ¿no? Y que te provoque algo, o sea, que te movilice y que genere una irrupción en uno o en una, que muchas veces eso te da que pensar, ¿no? Hay como una transfiguración también. ¿Qué es el arte? Bueno, lo que te significa, ¿no? Claro. Vos transfigurás una cosa en tu vida y bueno, eso generalmente se da en un contexto por ahí en un museo o claro. En un recital, bueno, leyendo un libro, ¿no? Pero eso es lo que uno puede significar, una puede significar también. Bueno, hay muchas más ideas sobre el arte o lo que es lo artístico. Hicimos un resumen, tratamos de pensar en algunas cuestiones que van a seguir circulando, ¿no? Bruna trajo una idea, Sol va a hablar un poco de la institución yes. arte, pero recién hablamos, bueno, siempre mencionamos como el David como referencia de lo bello, ¿no? Sí. De una obra de arte posta, podemos claro, decir. Sí. Otra que es la Mona Lisa. El arte claro. clásico. Claro, el arte el clásico. Demónico. Otra es la Mona Lisa. ¿Se imaginan al David y a la Mona Lisa conversando? No, porque además trapeándola, ¿sí? Hay videos de eso. Hay videos y también wow. hay un audio y les invitamos a que escuchen. Entonces, este debate, si quiere, entre la Mona Lisa y David, se pelean a ver quién es lo artístico también. ¿Por qué vosotros te ponés no? Hermoso. Free Wi-Fi para todo en el Louvre, nacida para refrescar el arte digital. Yo soy la Mona Lisa, baby, ya empiezo a enterarte. Con mi linda cara, oro, mi sonrisa, arte. Look at me, milagro renacentista. La más cara que ha pintado ningún artista. Look at me, yo me quito la careta, tengo más guarda de espalda que Beyoncé y Jay-Z. Soy la money, la que más money genera. Todo el mundo me retrata. Sprite es mi mecena. Yoconda, ¿qué dice, loca? Está un poco high, ¿no? Vamos relajando, prima. Pero vamos a ver, ¿quién eres tú? Que no te conocen ni tus padres. ¿Quién soy yo? Escúchame lo que te voy a decir, hermana. Yo soy el David, no verás tableta igual. Hola. Que lo mío sí que es arte y lo tuyo es casual. Look at me. Tú eres un cuadro florero. Eres marketing del bueno, lo sabe todo el mundo entero. Yo no soy un falso, no me río de nadie. Este mármol es verdad, por detrás y por delante. En belleza te supero sin poner ningún enseño. Que todo el mundo comenta que tu cuadro es muy pequeño. Pero hablamos de tamaño, David. Porque créeme que no es nada grande lo que veo de aquí, ¿eh? Look at me, baby, en formato vertical. Sí, gracias a mí el arte entró en la era digital. A mí no te dirija, sino pa' gramearme. Que tiene enfrente a la influencer más grande. ¿Influencer? Pero si eres atrezo, si la gente cuando se hace foto contigo no sabe ni quién eres. Todos tus guayas porque te robó el Vicenzo Perugia en el 1911, si no, nadie sabe ni que existe. ¿Te enteras? Si busco en el diccionario arte sobrevalorado, seguro que tu carita me va a parecer al lado. Look at me, me aburren tus imitaciones. Te invito a que te refresques con mis cuatro dimensiones. Que aquí el renacimiento lo hacemos todo, ¿eh? Lo digo yo, Da Vinci, el creador más grande. A ver, Da Vinci, yo no necesito que me defienda ninguna tortuga ninja, ¿vale? Que me he pintado sola, que yo también soy creadora de contenido. Escucha, que este cuerpo también se escupió solo, ¿eh? Bienvenido a la era de la reproductibilidad técnica 4.0, Da Vinci. Pero entonces, ¿todos somos creadores? Oye, David, mírame, ¿vale? Mándame un direct, no te voy a responder. Yo soy la Fabi, thank you for watching. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bueno, bueno, seguimos en todo lo que tenés que saber de nada. Estamos pensando cuándo hay arte Y recién, bueno, estábamos escuchando un debate entonces entre la Mona Lisa, ¿no? Y el David. Y en referencia a esto, bueno, ¿cuáles son las obras de arte más caras del mundo? ¿Cuáles son? Las pueden buscar. después sabemos que hay obras de arte que decís, ¿realmente pagaron eso por esto? Sí, pasa. ¿No? Una cama. Pasa mucho. Ahí, recuerdo la de un artista, no recuerdo el nombre, perdón. Ya la buscaremos. Que ella estuvo deprimida. Y bueno, estuvo en cama en su casa, como encerrada durante mucho tiempo. Y después, bueno, nada, llevó su cama a un museo. Okay. ¿No? Una exposición, como una performance, pero una instalación. Claro. Y bueno, en la cama, claro, lleno de pañuelos, preservativos. Claro, de todo un poco. Claro, toda deshecha, ¿no? Obviamente paquetes de lo que comió. Todo claro. Eso lo vendió por millones de dólares. Sí, lo compró igual, estimo que quien lo compró era bastante groupie de la situación, me parece. Sí, también están los que hacen del arte, digamos, un negocio, ¿no? Sí. La mercadotecnia del arte, ¿no? También. Sí. Bueno, el vaso medio vacío. El vaso medio. Eso. Lo que hoy mostramos también en redes sociales. Tenemos redes sociales, ¿no? Radio Saber de Nada. Ahí en Instagram. Y después el Twitter también, que está ahí. Que es Radio Saber de Nada con la D, solo la D, la letra D. La D, solo la D. Bueno, la obra más por ahí cara de la historia hasta ahora sabemos que es El Salvador Mundi de Leonardo da Vinci, una obra realizada... ¿El Jesús que se ve de arriba? No, el Jesús que está así, así con los dedos cruzados de frente, ¿no? En un plano, vamos a decir, medio. Claro, sí. Y ahí se ve, bueno, realizado en 1500, es una pintura al aceite. Y en la subasta en Christie's, en el 2017, lo adquirieron por 450 millones de dólares. ¡Wow! ¿Cuántas casas me compro con eso? 450 millones. Bueno, fíjense los nombres también. O sea, está Cézanne, Conin, está Gauguin, Pollock también. Una Pollock está entre los primeros, ¿sí? Bueno, está Picasso, Modigliani, ¿no? Otro de Picasso, El Sueño de Picasso, Francis Bacon, Los Tres Estudios de Lucian Freud, maravilloso, Bacon me encanta, y Alberto Giacometti, también entre muchos, Bacon, Pollock metió varios, Klimt, también, bueno, está Munch, esos que entendemos como... Bueno, hay una de un artista que parece bastante sobrevalorado, que es Jean-Michel Basquiat. O sea, El artista negro más conocido de la época de los 80, amigo de Warhol. ¿No? Una de sus obras también entre las más cotizadas. Bueno, curiosidades, digamos, del mundo del arte. Pero también hay otras ideas, Bruna, sobre esto de qué es o qué no es arte. ¿Qué puedes compartirnos? Les voy a compartir. Hay un autor que se llama Shklovsky, que es parte de todo un movimiento de la literatura, que es el formalismo ruso, que ellos vienen justamente a preguntarse qué hace a la literatura ser literatura, qué hace al arte ser arte, ¿no? Para empezar a entenderlo y empezar a formar otro modo de estudio. Shklovsky lo que hace primero es criticar visiones que para él son medio arcaicas ya de lo que es la literatura y el arte, en realidad. Él llama... poético a todo lo que es arte, es el lenguaje poético. Bien. Entonces dice que el arte se ve, o la poesía se ve como manera de pensar por imágenes, ¿no? Dice explicar lo desconocido a través de conocido. Él dice que esa imagen es obsoleta porque lo que hace es reducir al arte a que sea como un significado, a que sea algo menor a la realidad. Porque tiene que ser más fácil de descifrar que la realidad a la que representa. Y le pone como un estado muy rígido. O sea, es esto y solamente esto. No hay manera de interpretarlo de otra manera. Y después también... O sea, solo podemos llegar a una interpretación de lo que es poético. Sí. O sea, la cosa, o sea, el texto en todo caso. Claro. Que, que él sugiere como lo poético, lo artístico es lo poético, sí, en esa sintonía, solo lo podríamos interpretar de un modo. No, es, eso es lo que él está en contra. Él está en contra de eso y de que también sea un, de que sea solamente estudiado a través de símbolos, porque también es lo mismo, es como muy rígido y no permite múltiples interpretaciones. Bien. Entonces lo que él dice es esto, ¿no? Él va a llamarlo poético al arte, al, a la poesía o a toda forma de literatura. Este, y lo que no denomina literatura, lo que no denomina arte, es lo prosaico. Y lo que lo diferencia es lo siguiente. Él dice que nosotros vivimos de manera automática todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo vivimos de manera automática, como que no nos damos cuenta de lo que hacemos a veces. O tenemos cosas enfrente, como vos decís, el micrófono, y yo no me lo pongo a pensar. Bueno, claro, es así. Claro, lo veo y está. Entonces, él dice que el arte lo que tiene que hacer es sacarnos de eso automático. Claro. Tiene que ser algo que nos saque y que nos haga ver las cosas como si fuera la primera vez que lo vemos. Esa cosa de, en un momento dice, todos nos acordamos... si nos acordásemos de cómo fue la primera vez que agarramos un lápiz y empezamos a escribir, dice, el arte tiene que ser eso que te lleve a una experiencia así, dice. Casi como también de asombro. Una experiencia de asombro. Exacto. Él habla de extrañamiento. De extrañamiento. Claro. De eso, ¿no? Que algo habitual se convierta en algo muy... que se ha visto por primera vez. Sí, digamos, es como esa mirada de romper, como vos comentabas, ¿no? Con la rutina, el hábito... y poder pensar las cosas de otro modo a como se las piensa habitualmente o como nos la hicieron pensar. Claro. Y estructuramos, ¿no? Yo estoy en la parada del bondi. Sí. Y por ahí poder describir eso de un modo diferente a como habitualmente lo describimos, ¿no? Claro. Él dice eso, ¿no? Que una cosa que representa a lo poético, por decirlo, es que... no describís a las cosas con las palabras que usas habitualmente. Y un ejemplo de esto me hace acordar a Instrucciones para subir una escalera de Cortázar, bien, ¿no? Que él describe toda esa escalera, pero te hace un texto enorme que de repente vos te imaginás, y te imaginás no cualquier escalera, te imaginás esa escalera que él te está describiendo. Y él dice que eso también es el arte. El arte singulariza las cosas. Hace que... no sea cualquier micrófono el que estás hablando, que sea este micrófono, que sea esa escalera. Y también me parece como que hace que las desestigmatiza, digamos, en el sentido de que se pueden entender de que esa cosa se puede usar para otra cosa. Exacto. No solo para una cosa. Es que sí, ¿no? Y parte de esto, del extrañamiento, ¿no? Es eso también, es poner cosas en lugares donde no es acostumbrado a estar. Por eso me hace acordar a lo que estamos hablando del vaso medio lleno o de la cama de esta chica, ¿no? Por ahí en cierto momento sí son objetos que uno los ve y dice, bueno, ¿qué es esto? Pero el hecho de que haya un vaso en una tarima así como así, en un espacio como es un museo, como que de repente te lleva a pensar y lo ves de otra manera, o te hace cuestionar y te hace decir... Sí, está cargado en un arte conceptual, digamos, ¿no? Claro. La estructura del concepto que tiene encima. Exacto. Entonces es como eso, ¿no? Es que te haga pensar, que te hace sacar de esa cosa automática y no lo ves como un vaso más o como una cama más. Sino que de repente es ese vaso, y ese vaso es tan único que vale un montón de plata. Claramente. Después, ¿quién sí pudiese tener ese? Es que sí. Y otra cosa también de la que él habla... es esto, ¿no? Que también el arte tiene que producirte. Al producirte ese extrañamiento, necesariamente te produce como un delay entre que vos ves ese significante y que comprendes el significado. Si alguna vez lo llegas a comprender como completamente, ¿no? Como que tiene que producirte esa cosa, no tiene que ser ya, o sea, automático. Esto. Sino que tenés que parar, tenés que pensarlo, tenés que... Como me hace acordar también a la poesía de Girondo, por ejemplo, Aridandantemente, que nada, es una poesía que es, al principio no la entendés, yo no la entiendo, la leí muchas veces y sigo diciendo... Está en la más médula, ¿eh? Está en la más médula esa poesía. Él escribe un texto que es La más médula, okay. Fue uno de los últimos, donde él... Es un nuevo lenguaje. Es que sí, debe ser ahí, porque sí, mezcla palabras, sí. Sí, es una poesía. Es muy linda, pero escucharle. Hay un video en YouTube, si lo quieren buscar, se llama Aridandantemente, y en la página de la Biblioteca Cervantes Virtual hay un audio de él leyéndola y es muy lindo. Pero hay una frase de Shklovsky que a mí me gusta mucho, que siempre que pienso en el arte me hace acordar a esto. Él cuenta, ¿no?, que dice que estaba limpiando Tolstoy cuenta, estaba limpiando la pieza, dice que se acercó, bueno, etcétera, hizo un montón de cosas y después se pregunta y dice, ¿limpié mi pieza? Como que no se dio cuenta, pero ¿por qué? Porque lo hizo todo muy automáticamente. Entonces dice, si toda la vida compleja de tanta gente se desarrolla inconscientemente, es como si esa vida no hubiera existido. Y después agrega Shklovsky, así la vida desaparece transformándose en nada. La automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Muy bueno. Sí, a mí me gusta mucho esa frase. Mm-hmm. Cuando la leí por primera vez fue como, wow. Y el arte tiene que ser eso, ¿no? Para mí también, yo comparto mucho con el formalismo ruso y derivados. El arte tiene que ser eso que te saca de eje y te... Y por lo menos te hace cuestionar algo. Eso que hablamos, que también como un choque, ¿no? Termina siendo un choque. Sí. Lo artístico, digamos, y también está bueno ver eso cotidiano en otros escenarios. Exacto, ¿no? Sí. Que también eso es como genera como una ruptura y una erupción solo. Sí, porque aparte encontrás una representación cuando ves a veces las cosas cotidianas dentro de un marco más formal, por así decirlo. Sí. Te encontrás representado. Hay un artista. Bueno, yo voy a hablar un poco de eso después. Bien. Es un poco también lo que hablaba Danto, ¿no? Como el arte lo que hace es transfigurar el objeto. Claro, sí, ¿no? Va muy en línea con eso. Con lo que dice Danto, que lo recomendamos, una lectura de él. Bueno, una de las obras de arte que por ahí más impacta o que más nos impacta es El beso de Klimt, ¿no? Como que El beso ha sido una de las obras icónicas, ¿no? Que por ahí inicia su etapa dorada, o una de las que inicia su etapa dorada de Klimt. Y también una curiosidad de esa obra es que se vendió antes de que la termine, por ejemplo, ¿no? Y hoy, bueno, es una obra que está en una cartuchera. Yo tengo una cajita también con El beso, donde, bueno, ahí pongo los preservativos. Pero digo, ya es arte decorativo. Sí, sí. ¿No? Sí. Está en todos lados. Bueno, un artista también que le hizo un homenaje a esta canción es Lisandro Aristimuño. Ok. Que ahí va, entonces vamos a escuchar El beso de Lisandro Aristimuño, este artista argentino nacional, que está en su disco 39 grados. Thank you. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Seguimos en Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada. Estamos hablando, pensando, sintiendo, si quiere, también el arte. ¿Qué es el arte? ¿Cuándo hay arte? Y en este sentido también se mete la institución, digamos, ¿no? Muchos filósofos y filósofas han demarcado entre qué es y qué no es arte. Bueno, lo que dice la institución, ¿no? Lo que dice el claro. mundo del arte. Y que ciertas condiciones que son definidas institucionalmente, ¿no? Exacto. Sol. Sí, sí. Hay un filósofo, profesor del profesor de filosofía sí. de la Universidad de Illinois de Chicago. Sí. Y filósofo de lo que sería la filosofía del arte, que decíamos. Del arte, la del estética. Análisis, sí. Sí. Del arte, que es Dicky. ¿No tiene nombre de trapero? Bueno. Me encanta. Suena Dicky, Dicky. El Dicky analizando el arte para vos, papá. Bueno, yo lo reví como un nuevo rapero. Bueno, junto con Tanto, que es alguien que ya mencionaste, ¿no? Destacan mucho lo que es el marco sociológico, ¿sí? En relación al arte. Hace, digamos, todo esto, ¿no? Hablando de lo que sería la institución arte. ¿Qué es la institución arte? Es la gran pregunta. Claro. ¿Qué es la institución arte? Bueno, la institución arte estaría conformada, vamos a hablar así como rápidamente, en primera instancia por el artista, el público, la obra de arte en sí. Claro. Y esto conformaría todo lo que sería el mundo del arte, lo cual conforma la institución. El público y los que pertenecen al mundo del arte serían críticos, curadores, todos los que pertenecen dentro de este este mundo. Los directores de la galería. Sí. Y etcétera. Plata, los que tienen mucha plata. Ey, eso también es. Los que tienen mucha plata en sí, sin necesariamente ser parte de las galerías. Sí. Porque son también los que legitimizan que el arte sea o no válido. Supongamos cuando que lo consumen. Que viene un tipo que tiene mucha plata, tiene mucha plata y dice, bueno, yo quiero esa obra y te la pago 100 millones de dólares. Sí, y eso eleva la cotización del artista. Tal cual. Que era un parín desconocido. Tal cual. ¿No? El otro día, un pequeño paréntesis. El otro día con mi compañero de vivienda, que es mi mejor amigo Ficha, estábamos diciendo que queríamos ser millonarias. Claro. Y, siempre buscando, ¿no? Sí, eso. Sí, sí. Siempre pues pensando, bueno, vamos a ser millonarios. Bueno, y mientras caminábamos, porque habíamos llevado nuestro gato de veterinario, mientras caminábamos de la veterinaria a casa, decíamos qué cosas podríamos llegar a tener si fuésemos millonarios, ¿no? ¿Qué, claro. O sea, ¿cuáles ¿a qué serían, comprarían? ¿Qué compraríamos y claro. cuáles, digamos, todos nuestros estreses y todas nuestras situaciones horribles se irían en qué? Y decíamos que seríamos artistas, pero por el simple hecho de que al tener dinero, la gente nos validaría que lo que estamos haciendo ya es arte. Claro. Sí. Porque tenemos dinero para poder meterlo en cualquier lado y no importa. O contratar, digamos. O contratar gente que te haga lo que vos pensás que te debería hacer. Claro, bueno, también. Bueno, hay muchos. O sea, no piensa que Marta Minujín hace todos sus almohadones. Tiene gente que hace los almohadones. Sí. Digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, muchos artistas ya laburan de ese modo. Tienen tanta plata que tienen otras personas que posiblemente son artistas, artesanos, no sé, orfebres, que también es un artesano, ¿no? Tal cual. Pero que les hace lo que les pide. Es como arquitectos. Sí, sí, bueno, siendo, como, la algo parecido. Como la industria de la moda, claro. Igual. O sea, claro. Chanel y Dior, si bien es alta costura, lo hacen, lo hacen personas. Claro. Y la idea, bueno, la marca en sí. Bueno, esta idea que plantea Dicky sobre, ¿no? El mundo y la institución del arte. Sí. En primera instancia le surge esta consulta, toda una cuestión a un artista bastante conocido que ustedes, si no lo conocen, les digo que lo investiguen, es Duchamp. hay una obra muy conocida de Duchamp que es El secador de botellas. Sí. Es como una especie de... A mí me parece como un corset, pero bueno. Es lo que tuviste hoy. Es hierro. Sí, hierro. Es hierro donde antes... se usaba dentro de las casas donde se reutilizaban las botellas, claro. Porque antes no se consumía dentro digamos, en los supermercados, que era todo... Es cónica, digamos, sí. Y tiene varitas para afuera. Claro. Entonces limpiaban las botellas, las colgaban y las secaban. Mm. Bueno, okay. Duchamp tuvo la idea de... lo encontró, lo compró en un bazar, por así decirlo. Mm. Sí. Lo compró en un bazar y tuvo la idea de ponerle nombre y es ponerlo en una galería y eso es arte. Claro. O sea, ¿quién determina, no? A lo que se pregunta, ¿quién determina que eso es arte? Porque hasta esta idea, y todo lo que es la vanguardia también del dadaísmo, la construcción del arte era algo que se construía por parte del artista. O sea, era un objeto, un artefacto que era construido por el artista y expuesto al público. Ahí... Claro. Si eso era validado por el público, por los críticos y demás, como habíamos hablado anteriormente, el mundo del arte, se consideraba una obra de arte. Duchamp, al igual que Warhol, también en otras cuestiones, en otras obras también, y varios artistas después, lo que hacen es utilizar un objeto que, ¿qué pasa, no? Porque este objeto no lo construyó el artista, es un objeto que ya estaba construido, vendido... Y que él le puso el nombre, lo expuso y además le... lo firma. Y lo firma, sí, lo firma con su nombre. Le pone un título y lo firma con su nombre. ¿Por qué esto se considera arte, no? Bueno, ahí es, digamos, Dickey lo que hace esta estructura que dice, bueno, está cargado de concepto, ¿no? O sea, entre el artista, la obra y el artificio, ya no considera solamente que sea... un artefacto construido por el artista, sino que puede ser un artefacto en sí construido, tiene que ser sí o sí construido por un hombre. Y cuando dice artefacto, lo amplía, no es artefacto algo físico que vos pones sobre la mesa, puede ser así como una danza, puede ser como la música, digamos, un artefacto construido por el hombre, no necesariamente por el artista, en este caso, pero que sí que tenga una carga de concepto artístico que sea... validado y entendido por una cierta cantidad de público. Porque eso también, ¿no? Lo que aspira a decir, bueno, el artista no solo pone el objeto acá, le pone un concepto, dice, bueno, este es mío, qué sé yo. No, tiene que haber un público capacitado para entender el concepto que hay sobre eso. Si no, no hay obra. O sea, va a ir dirigido a un público en específico. En un ratito, si tenemos tiempo, hablaremos un poco de eso. ¿Hablaremos un poco de esto? Si hay público más capacitado que otro. Claro. Bueno, sí. Yo estaba pensando. Yo igual... El gusto, digamos. Justamente, sí. O sea, es lo mismo la crítica nuestra que la crítica de un crítico de arte. Claro. No, sí, por supuesto. Esto igual, hablando de lo que es institución, es bastante elitista. Sí. O sea, es elitista en muy. Sí. Si hoy en día van a lo que se expone en los... mayores museos, lo que es el arte moderno y lo que es muy elitista, sí. Y a veces, digamos, vos ves arte en otras partes o ves arte en otros lugares que no llegan a ser considerados artes de esa magnitud para marcar un oleado o para tener un valor como lo tienen estas obras, porque también no pasan de... O sea, hay toda una construcción de elite por medio que hace que lleguen. Hay también los filtros, contactos, sí. Digamos. También esto es... digamos, es muy occidental, digamos, estamos hablando de determinados artistas porque nosotros estamos acá, claro. Y son los artistas que nos llegan, pero después tenés en Asia y en otros, digamos, en otras partes, otros determinados artistas que también son de la misma magnitud, pero que no nos llegan de la misma forma. Sí. Tiene que ver muchísimo. Esto que hablábamos de lo sociológico y también de que la belleza y un poco el arte es histórica, o sea, no es una cuestión de que, bueno... todo es arte en todo momento. Creo que no todo es arte en todo momento. Esto llega, digamos, con el preconsumismo, digamos, llega con una idea de qué se va a hacer con esto que nos está pasando en la historia y sobre eso hay una oleada que quiere demostrarlo en forma de arte, ¿no? Bueno, por un lado entonces tenemos para Dickey esto que el arte o lo que le confiere estatus a una obra de arte puede ser este mundo artístico, muchas veces es el público el que le confiere estatus. Exacto. El crítico, el curador. Lo que sí establece es que nunca es el artista. No. El artista jamás establece que es una obra de arte, lo establece sí la institución. Sí. Y en esta parte de la institución, bueno, está este grupo selecto de personas socialmente que están capacitados. Cualificados, ¿no? Claro. Bueno, pero él dice que aún así, ese estatus es un poco vago, porque no hay una cuestión formal. Sí, bueno, él establece, ¿no? Esto de que la idea de estatus no es como hace el paralelismo con el estatus legal que está normado, digamos, claro. ¿No? Vos para tener un estatus normal hay una determinada cantidad de normas y leyes que establecen que eso claro. es parte del estatus. En el arte establece que no, que es, o sea, es vago el estatus porque en realidad va fluctuando, va variando, o sea, no hay una línea que decís, bueno, para que sea arte tiene que ser de determinada manera. O sea, en determinado momento pasa algo, ¿no? Este interrogante con la gente, con el público, con la institución en sí, que determina que ese objeto es arte. Que sí. Pero después lo modifica, digamos. Al principio dice que, bueno, son justamente este tipo de personas reconocidas, calificadas para decir esto es arte o esto no. Sí. Pero después dice no. Después, sí, tiene como una valoración personal. Claro. Ahí hace la, digamos, el... una especie de muestra con lo que sería Alicia Herrera, ¿no es? La artista, no la conocía hasta este momento. Alicia Herrera lo que hace es pintar objetos de utensilios de cocina. Okay. O sea, a lo sumamente cotidiano. Sí. Los pinta y los cuelga, así. Tan sencillo como eso. Por ahí puede hacer tazas, teteras, demás. ¿Qué hace? Siendo dentro de una oleada donde había... digamos, la mayor cantidad de mujeres eran amas de casa, donde tenían esta estructura y donde claro. el cotidiano se sentían identificadas con estos objetos que utilizaban en la cotidianidad, genera un público y una aceptación por parte de alguien, o sea, de personas que no estaban dentro de este mundo del arte, donde estaban, entre comillas, capacitadas para poder claro. Valorarlo como arte, pero que sí, al verse reconocido, un poco de lo que hablamos antes, al verse reconocidos en estas obras... le genera esta construcción de que eso es arte, sí. ¿No? Ahí claro. entonces logra el estatus, no es que nadie le confiere, sí, sí. Es el mismo artefacto en todo caso el que logra. Antes se lo confería la institución de arte, sí. Ahora lo logra a partir de un público que es, vamos a ver si ese público especialista claro. o no, pero lo logra, digamos, sí. Impacta, como decís, no se sabe bien por qué, pero impacta en el público, esto es arte, dice el público, sí, sí. ¿No? Un poco me hizo acordar el trap que pasamos antes de la Mona Lisa, cuando le dice la Mona Lisa que yo soy arte en sí misma. Claro. Bueno, un poco eso, ¿no? El arte, el objeto a veces en sí mismo hace arte. Es que sí, me hace acordar a Barthes cuando dice que el autor ha muerto. En un momento dice, la obra en realidad no importa. So, le da prestigio, lo que sea, ¿no? Ponele, no es lo mismo un Borges que alguien que no está todavía en medio del todo eso, pero el libro, digamos, el texto en por sí mismo es lo que importa, y lo que recibe la otra persona, él lo habla más desde la interpretación, o sea, hay tantas interpretaciones como personas posibles, claro. Y eso también hace que haya, para algunos es arte, para otros no, depende y va variando también. Bueno, hay una obra que me parece como que... encarna y mezcla todo lo que estuvimos hablando como una parte de cada cosa, que es una y tres sillas de... Si no me equivoco, Koch, ¿no? Okay. El artista. Es excelente, o sea, es arte conceptual. Sí. Y es una silla, ¿sí? Como objeto, que sería el referente, lo plantea como el referente, sí. La fotografía de la misma silla y la definición de la misma silla. Okay. Es platónica esa teoría. Vale. Sí, sí. O sea, bueno, él plantea esta idea de que la definición de la silla es la definición del imaginario, nunca claro. llega a ser el objeto en sí, porque varía dependiendo de quién lea la definición, porque bueno, por más que sabemos que una silla es de determinada manera, mi silla probablemente sea diferente a la tuya. Claro. la fotografía nunca llega a ser la realidad de la silla, o sea, puede intentar representarla, pero no lo es, porque no sí. está en la misma dimensión, y la silla, bueno, vendría a ser como llevado a lo físico, ¿no? Bueno, pero para atender todo eso, tenés que estar preparado, tal vez, o preparada, ¿no? Como claro. espectador o espectadora. Es que sí, bueno, hay muchas cosas que tenés que saber ya de por sí, sí leer ya necesitas. Claro. Primero, ¿saben qué? En relación a esto, ¿no? Como... Se dice, bueno, porque sabemos que el arte es subjetivo, digamos. La experiencia claro. estética subjetiva. O decir, bueno, esto es arte, esto no es arte. Y que cada uno y cada una entiende la belleza también como la entiende. Sí. O como la siente. O como goza a partir de sus sentidos. Pero, digamos, hay personas que pueden poder hacer una crítica mejor que otra sobre el arte. Digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es lo mismo, como habíamos contado, nuestra opinión, podemos nuestra crítica sobre arte que la de un crítico o cual, o cómo podemos ser mejores espectadores y espectadoras, claro, del arte, digamos. Bueno, en ese sentido, David Hume, este filósofo, historiador, escocés, empirista, él dice que se pregunta, bueno, ¿podemos aspirar a tener criterios que consideramos mejores que otros criterios? No decimos que, a ver, porque nosotros, o sea, esa persona, el crítico, va a decir, bueno, esta obra es arte y bueno, y vos no la considerás, eso no significa que él sea objetivo y tenga la verdad, ¿se entiende? Claro. Pero sí que puede tener mejores criterios. Exacto. ¿Sí? Entonces, él nos da una clave, digamos, para eso. O claves, 5 claves, digamos. Primero dice, hay que tener salud corporal, porque el arte se experimenta mediante los sentidos. Okay. O sea, si dice, bueno, sos ciego o no escuchas bien, no, eso te va a permitir que, bueno, disminuya tu capacidad para poder observar, claro, con claridad, vamos a decirlo así, sí, una obra de arte o disfrutarla con claridad. Después hay algo que llama la delicadeza de la imaginación, ¿sí? Y él cita, lo citamos a Hume, dice lo siguiente: cuando los órganos de los sentidos son tan sutiles que nos que no permiten que se les escape nada, y al mismo tiempo son tan exactos que perciben cada uno de los ingredientes en conjunto, denominamos a esto delicadeza del gusto o de la imaginación. O sea, la sensibilidad para captar los matices que tiene una obra artística, las peculiaridades, los detalles. Claro. Por otro lado, la práctica. Esto está buenísimo. Digamos. Él dice, bueno, tenemos que experimentar el arte. O sea, va a ser mejor una persona que haya escuchado mucha música que una persona que haya escuchado solamente, claro, a un artista. ¿Se entiende? Y entonces, mientras más tengamos encuentro con la pintura, con la música, con la escultura, ¿no?, con una novela, con películas, va a ser mucho mejor, digamos. Se cultiva esto, se perfecciona, sí, evidentemente. Y de esto deriva también la comparación. O sea, yo voy ahí a poder comparar las obras. Una vez que yo practiqué, que he visto muchas obras, que he escuchado muchas obras, voy a empezar a comparar. Claro. Esto es mejor que esto. Bueno, ¿qué hace que, no sé, digamos, The Beatles es una mejor banda que la Berizzo? ¿Entiendes? Muchas cosas. Mati. Porque hoy Mati entendió que le traje una canción de la Berizzo y casi le agarra un paro cardíaco. No sé, Igual yo no tenía conocimiento sobre eso. Yo también... echado del programa. Cancelado. Bueno, entonces el trato con las obras nos va a posibilitar que podamos comparar que tal vez una obra de calidad de una obra por ahí mediocre, podemos entenderlo. Sí. Y por último, fíjense, dice, la mente libre de todo prejuicio. ¿No? O sea, tratando de ser no ser influido por factores externos a la obra. Y acá un debate que podría ser para más adelante. ¿El arte moral o no moral? Y también, ¿qué pasa con esos artistas que consideramos que personalmente son nefastos? O sea, como, claro, personas son, sí, nefastos. Sí. No sé. Sabemos que Céline, uno por ahí de los grandes escritores, una de las grandes novelas, ese Viaje a través de la noche, era antisemita. Okay. La Polanski, ese gran director... está acusado de pedófilo. Sí, Lewis. Claro. Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, y así, ¿qué hacemos con eso? Entonces dice, bueno, no deberíamos dejarnos influenciar por, digamos, el autor de la obra y del contexto. Claro. ¿Sí? Para enfocarnos en la obra y, bueno, y en las múltiples... Igual es un diversas... poco relativo, porque muchas obras hablan de también el contexto y del artista. Por eso, bueno, sí. Y ahí está la muerte del autor, ¿o no? Sí, y el mismo formalismo está como en discusión con eso también. Tipo, hay algunos que dicen, centrémonos solamente en el libro, la primera parte del formalismo dice eso. La segunda dice, no, podemos tomar el contexto histórico, qué sé yo, para hacer una crítica mejor, pero como que siempre la obra sea el centro, digamos. Hay que como que separar el creador de la criatura. Es que es un poco imposible. Claro. Va, yo, por ejemplo, pienso en Poe, y si vos, o sea, cualquiera que lea cualquiera de los cuentos, siempre están intervenidos por cosas que al autor le pasaron en la vida, digamos. Claro. Digamos, su adicción al opio, un montón de cuestiones que él las vivencia, y es más, o sea, hasta sus propias relaciones personales, digamos, se ven reflejadas en sus cuentos. Y también que tienen que ver un montón de estructuras, de simbolismos y códigos que tienen que ver con otras eras anteriores sobre la literatura, sí, y sobre un montón de otras, claro, cosas. Claro, es que sí, todo eso yo creo que ahí se pierde un poco el arte, si no... Claro, pero es que, claro, digamos, son maneras de verlo, creo. Como que la crítica que ellos proponen es más una... es como para crear la ciencia literaria de por sí, digamos. Entonces dice cosas como estas que nombrabas, dicen que por ahí es mejor que las estudie la psicología o la o otras cosas que van a aportar a eso. O sea, uno lo puede meter en la crítica de repente y citar, no sé, el estudio de tal demuestra que esto, pero como que no sea el centro, porque si no se confunde el objeto de estudio. Claro, bueno, igual. Es compleja y es un debate que no podemos dilucidar en un minuto, digamos, que nos queda de programa, pero también es para pensar, ¿no? Sí. Y que se ha dado mucho con, digamos, en nuestra época, con el feminismo, con los scratches artistas, a diferentes artistas, ¿no? Y repensar eso también. Entonces, para hacer un... o tener buen gusto, ponele, o podemos decir, para ser mejor crítico, hay que hacer todo eso, ¿no? Para Hume. Resumiendo, practicar, o sea, experimentar las obras, ¿no? Poder comparar, poder no dejarse influenciar por otros y otras, ¿no? Sí. Tener, bueno, buena salud, digamos, y esa delicadeza que él llama de la imaginación. Bueno, hay en la actualidad un artista que se llama Callen Schoep. Es un artista norteamericano que tiene toda una estructura con pinturas, o sea, es todo color, muy conceptual también, por así decirlo. Y recibe muchísimas críticas constantemente por Twitter y por Instagram y por todos lados. Recibe un montón de mensajes diciendo esto no es arte, tirar colores así no es arte, y que esto, que lo otro, y que pum, que pam. Sí, sí. Y él llamó a su propia obra y a su propia estructura de galería, digamos, como fake art. Sí. O sea, el arte falso, digamos, y se tomó esta crítica para generar una propia movida de arte, porque en realidad eso está haciendo. De acá a un futuro, yo creo que vanguardia. Sí, es bastante, digamos, muy parecido a lo que hacía también en su momento Pollock, ¿sí? ¿No? Pollock. Sí. Bien, bueno, recomendamos muchos artistas, o no sé si muchos, pero recomendamos artistas, recomendamos obras. Espero que te hayas puesto a pensar, sí. ¿Sí? Un poco si eso que experimentás estéticamente es arte o no es arte, si todo es arte, nada es arte. Bueno, para seguir pensando, ¿somos arte? ¿Todo de nada es arte? ¿No? Yo sé que sí. Obviamente. Bueno, nos despedimos hasta un próximo encuentro para pensar con todo de nada. ¿Y vos qué pensás? La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible.